Bosque de Cebrián y El Abrazo del Oso se unen para ofrecerle este proyecto de divulgación ecológica, El Abrazo del Bosque. La situación de nuestro litoral, la verdad es que dista mucho de ser saludable. Los síntomas de su enfermedad son los mismos desde hace mucho tiempo: un urbanismo salvaje, infinidad de nuevas infraestructuras portuarias y la cada vez mayor contaminación de las aguas litorales. Y los que deberían sanar al enfermo, las administraciones, no hacen nada por remediarlo o lo hacen tarde. Muchos ayuntamientos siguen preocupándose principalmente en llenar sus arcas, convirtiendo su territorio en suelo urbanizable, incluyendo espacios naturales protegidos, y las comunidades autónomas aprueban muchos planes urbanísticos municipales sin poner ninguna traba, a pesar de su insostenibilidad. Menos mal que la tozudez y el buen hacer de grupos ecologistas, asociaciones de diversa índole y parte de la ciudadanía se han encargado de denunciar múltiples casos de corrupción urbanística. Y aunque la justicia es lenta, sí parece que la sensación de impunidad reinante durante tantos años va desapareciendo, aunque aún queda mucho por hacer. Es quizá uno de los peores ejemplos de todos los males de los que puede afectar a nuestro litoral lo que encontramos en el Parque Natural del Cabo de Gata Níjar. Este parque se encuentra en dicha comarca de Cabo de Gata, en la provincia de Almería, lugar precioso, y que fue declarado como Parque Natural Marítimo Terrestre en el año 1987, siendo el primero de nuestro país. A pesar de encontrarse en la región más árida de toda Europa continental, cuenta con multitud de especies vegetales endémicas y está considerado como uno de los últimos reductos de costa virgen del Mediterráneo. En medio de este bello paraje y con el beneplácito del Ayuntamiento de Carboneras, de las Consejerías Andaluzas de Medio Ambiente y de Obras Públicas, así como del propio Ministerio de Medio Ambiente, se construyó de modo ilegal el Hotel del Algarrobico. La empresa constructora, Azata del Sol, tenía planes para llevar a cabo un proyecto que constaba de 8 hoteles, 1.500 apartamentos y un campo de golf. Varias han sido las organizaciones que no han dado su brazo a torcer y, a pesar de los muchos contratiempos y sinsabores, han conseguido, mediante sus recursos en los juzgados, primero, que se detuvieran cautelarmente las obras, y hace unas pocas semanas que un juez de Almería declarara nula la licencia municipal, que deberá ser revisada por el Ayuntamiento de Carboneras. Y esta noche, para explicarnos la historia e irregularidades de esta faraónica barbaridad y lo que podemos esperar a partir de ahora, pues contamos con Jaime del Val. Jaime del Val, que es presidente de la organización Salvemos Mojácar, una de las organizaciones más activas en todo el proceso. Buenas noches. Buenas noches, Jaime. Hola, buenas noches, sí. ¿Me escuchas bien? Sí, sí. Estupendo, es que se nos ha metido un duende de sonido en el último momento antes de presentarte. Discúlpanos. Sí. Jaime, pues muchísimas gracias por aceptar la invitación para estar esta noche. Pues gracias a vosotros. Ha sido muy amable. Jaime, una primera pregunta, si te parece, para ponernos en situación. Y es que, ¿cómo se permitió empezar a construir un hotel dentro de un parque natural y que además no cumple con la ley de costas? Bueno, aquí han concluido una enormidad de circunstancias que voy a ir contando ahora, pero hay que tener en cuenta antes de empezar una cosa, que es que el Algarrobico es un ejemplo entre miles de los que hay ahora mismo en la costa española. La pregunta es cierto. ¿Cómo se han permitido miles de construcciones como el Algarrobico? ¿Qué clase de impunidad ha habido en España para que hayan florecido miles de algarrobicos en la costa española y en el interior también? Pero aquí concretamente, las dos principales incumplimientos legales del Hotel del Algarrobico son, por un lado, que se ocupa suelo protegido del Parque Natural y, por otro, que se ocupa la Servidumbre de Protección de Costas. No son los únicos, porque también se han incumplido otros plazos en el desarrollo, en fin, pero son los más importantes. En ambos casos lo que se ha hecho es burlar una legalidad que se conocía manifiestamente. Y el caso más grave quizá es aquel en el cual la propia Consejería de Medio Ambiente ha modificado ilegalmente la planimetría del parque natural para hacer que parezca que ese suelo no era protegido, sino que era urbanizable. Estamos hablando que la Administración, que es la garante de la legalidad de la protección del medio ambiente, ha ilegalmente desprotegido o pretendido desproteger una zona para que se pueda urbanizar en ella. Realmente no la han desprotegido, simplemente se han falsificado unos planos, simplemente, hay que decir que es una barbaridad esto, ¿no? O sea, que una consejería de medio ambiente falsifique unos planos. Pero esto es lo que por fin, nosotros veníamos denunciando esto desde hace años, no solo referente al Algarrobico, sino a otros. Bueno, realmente son casi 100 puntos del Parque Natural que han sido desprotegidos en el nuevo Plan de Ordenación de Recursos Naturales. Veníamos reivindicando esta barbaridad desde hace años, nadie se lo creía, realmente es tan bárbara, y yo comprendo que la gente se plantease interrogantes, ¿no? Pero por fin el juez Rivera, el mismo que paralizó el Algarrobico, que nos ha dado la razón en el pleito clamorosamente, declarándolo nulo del pleno derecho, ha reconocido esa evidencia de la modificación ilegal de los planos realizada por Medio Ambiente de la Junta de Andalucía. Estamos hablando de un caso de prevaricación flagrante, gravísimo, en el cual, como digo, una Consejería de Medio Ambiente desprotege, no llega a desproteger en la medida que en todo caso estamos recurriendo a ese plan de ordenación de recursos naturales, y en todo caso la modificación que se hizo sobre el anterior plan no era legal, o sea que realmente era una modificación ilegal, una supuesta corrección de error que no era tal, simplemente en el patio de su casa lo corrigieron sin publicarlo de modo alguno. Y sobre esta planimetría, sobre la que se basan todas las aseveraciones de la Junta de Andalucía sobre el Algarrobico, o por lo menos las de la Consejería, que desde el principio estuve diciendo que el hotel era legal, posteriormente, solo muy recientemente, empezaron a decir que no era legal. Y aún ahora la nueva consejera de Medio Ambiente es atrevida a decir que la sentencia del juez Rivera, esta última sentencia que declara el hotel nulo de pleno derecho y que acusa de prevaricación a la Junta de Andalucía, dice que toda la cuestión relativa a la planimetría y a la prevaricación es mera literatura que adorna el fallo del juez. Que una persona de la Administración se permita decir que la sentencia de un juez es mera literatura me parece de una gravedad ya sin precedentes o con pocos precedentes, porque realmente es pasarse el Estado de Derecho por, en fin, ignorarlo literalmente, ¿no? Como en todos estos reinos, hay casi repúblicas bananeras y dictaduras de tres al cuarto que hay por ahí, pues aquí lo mismo, ¿no? La Junta de Andalucía y la sentencia del juez que les apunta a ellos con el dedo como delincuentes es literatura. ¿Más o menos cuánto tiempo se tardó en dictaminar esta paralización, Jaime? La paralización fue relativamente breve, pasó menos de un año desde que interpusimos el recurso hasta obtener la paralización, y en este año, en 2008, se han obtenido 5 victorias consecutivas contra el hotel. Una de ellas ha sido la ratificación de la paralización de las obras, que ha sido muy importante porque, bueno, lógicamente la empresa recurrió la paralización, pero se ha ratificado la paralización y no va a haber forma de que las obras se retomen hasta, esperemos, la demolición. Una demolición que puede demorarse tiempo todavía, puesto que el Ayuntamiento de Carboneras y la promotora han anunciado recurso contra la sentencia. Pueden recurrir al Tribunal Superior de Justicia de Andalucía en Granada, después podrían recurrir al Supremo, con lo cual estamos hablando de que podría demorarse 5 o 7 años más, ¿no? En todo caso, si me preguntabas, sí, bueno, y después, este año además ha habido otras tres sentencias muy importantes que han sido en la Audiencia Nacional, dos de ellas y otra en el Tribunal Supremo, todas ellas reafirmando en deslinde de 100 metros. Se trataba de recursos interpuestos por la promotora del ayuntamiento y algún particular contra el deslinde de costas, en los que hemos estado personados muy activamente, y en todos ellos se ha obtenido un fallo a favor nuestro y contra el hotel, que han sido importantes y determinantes y que han sido tenidos en cuenta por el juez Rivera también, ¿no? Y finalmente ha venido ya la quinta victoria, digamos, de este año contra el hotel, ha sido esta ya última sentencia dentro de este proceso abierto en el juzgado del contencioso administrativo número 2 de Almería, en la cual el juez Rivero, que ya paró el hotel hace 2 años y medio, por fin ha declarado nulo de pleno derecho el hotel, y no solo eso, sino, como digo, ha apuntado a una prevaricación grave de la Junta de Andalucía y del Ayuntamiento de Carboneras, y ha reconocido esa manipulación, esa modificación legal de la planimetría. O sea, que es una sentencia que realmente ha ido mucho más allá de lo que nos esperábamos nosotros. Ha conseguido todo lo que pedíamos, pero con mayor contundencia de la que esperábamos que era posible. Fue en mayo del 2006, si no estamos equivocados, cuando el presidente de la Junta de Andalucía, Manuel Chávez, digamos que hace la comunicación de que se van a comprar los terrenos sobre los que se asienta el hotel ilegal con el fin de restaurar la playa. ¿Qué puede estar pasando para que aún a finales del 2008 todavía continúe ahí en pie, Jaime? Habrá gente que no pueda entender bien esto. Sí, lo que está pasando, lo mismo estoy diciéndolo desde hace, pues desde entonces prácticamente, y es que la Junta de Andalucía está mintiendo clamorosamente de cara a la opinión pública. O sea, están haciendo una campaña propagandística vergonzosa diciendo que quieren demoler el hotel, etcétera. Sobre todo en tiempos de elecciones, ¿no? Pero nosotros podemos decir, y esto no es una mera opinión, podemos decir, fundándonos en los tipos de documentaciones que ellos presentan o dejan de presentar en estos 7 pleitos del Algarrobí, con los cuales nosotros somos parte, uno de ellos interpuesto por nosotros y otros como personados, hemos visto cómo la Junta de Andalucía ha presentado planimetría falsa en estos pleitos, o no la ha presentado, ha rehusado presentar lo que se le requería a instancia nuestra, o bien ha presentado una planimetría elegible. En el caso de obras públicas también hay que tener en cuenta esta cuestión muy grave. La Consejería de Obras Públicas ha estado desde el principio, porque la Consejería de Obras Públicas acumuló a nuestro pleito otro pleito contra el hotel. O sea, primero vino el nuestro, después se acumuló uno de Ecologistas en Acción y luego uno de la Consejería de Obras Públicas, ¿no? Pues bien, la Consejería de Obras Públicas ha estado demandando un deslinde de 50 metros en lugar de 100, basándose en no sé qué, en entelequias legales, absurdas. Entonces, según ellos, el deslinde debe pasar de 20 a 50 metros, no de 20 a 100 metros, como se ha reconocido clamorosamente por todas las demás entidades, en fin, jueces, en la Audiencia Nacional, en el Tribunal Supremo y, por supuesto, en Almería, el juez Rivera, ¿no? Entonces, pues bueno, que nos explique el señor Caparrós, el delegado de Obras Públicas, por qué pedían 50 metros. En todo caso, esto es otro dato clarísimo. Con 50 metros el hotel se legalizaría. Pero nosotros lo que denunciamos desde hace bastante tiempo, voz bien alta, es que la Junta de Andalucía está haciendo lo imposible por legalizar el hotel. Lo ha hecho intentando modificar la planimetría ilegalmente del Parque Natural. Lo ha hecho pidiendo un deslinde de 50 metros en lugar de 100 desde Obras Públicas, intentando liar los pleitos y ensuciar los pleitos, ¿no? Y lo ha hecho, pues eso, aportando planimetría falsa, no aportando lo que se le pide, etcétera, en todos los pleitos del Algarrobico, los que estamos personados. O sea, ¿no? Estos son datos objetivos, no son meras opiniones, ¿no? Entonces hay una contradicción manifiesta entre lo que la Junta de Andalucía hace en los tribunales y que nosotros vemos, porque estamos allí personados, y lo que ellos dicen de cara a la opinión pública. Ellos no quieren demoler el hotel, eso es lo que dicen para la opinión pública. Pero es una mera farsa política la que están armando, intolerable, que ya ha alcanzado sus límites más exorbitantes con estas últimas declaraciones después de la sentencia del juez Rivera, en las cuales primero Chávez empezó a decir que la Junta les daba la razón, cosa inaudita. ¿Cómo puede decir eso cuando el juez les quita toda razón posible? El juez dice que ese argumento de 50 metros es inaceptable. Lo dice claramente la sentencia del juez. Porque, bueno, tenía que pronunciarse, puesto que la Junta había acumulado su pleito al nuestro. Pues bien, el juez se pronuncia, dice que es inaceptable ese argumento de la Junta de pedir 50 metros de deslinde en vez de 100. Y luego, por lo demás, les apunta a todos con el dedo como delincuentes, presuntos. Entonces, que me diga el señor Chávez cómo es posible que diga que la Junta les da la razón en nada cuando se las quita positivamente. Luego, que salga la consejera diciendo que, que el fallo es mera literatura, pues ya nos da una idea de por dónde va la Junta. La consejera, la nueva consejera de Medio Ambiente, ha dicho en repetidas ocasiones, desde que ha sido nombrada, que el Algarrobico podría no derribarse. Me gustaría saber esta señora dónde saca estas opiniones de que podría no derribarse cuando hay varios procesos en curso legales en los cuales ellos no pintan nada, en el sentido que no hay nada que negociar entre ellos y la empresa, sino que son procesos legales interactuados por nosotros en varios de los casos. Entonces, y el otro punto ya, por ir, si queréis, avanzando, es el tema de las negociaciones con la empresa. ¿Cómo va eso? Pues bueno, nosotros de entrada defendemos que no hay negociaciones, por algunas que valgan, porque la empresa sabía, y esto lo vamos a seguir defendiendo, porque sabemos los informes que la empresa tenía sobre la mesa, están en los expedientes urbanísticos. La empresa constructora, que es Azata del Sol, ¿verdad, Jaime? Sí, Azata del Sol, sí. De hecho, los pleitos los están poniendo entre dos distintas, digamos, personas jurídicas de la empresa, que son Azata y Azata del Sol, ¿no? Ajá. Y bueno, en todo caso, nosotros sabemos positivamente que la empresa sabía que ahí no se podía construir, o sea, que no se venga nada dando de santos y que les han engañado, responsabilidad sea primordialmente del Ayuntamiento y de la Junta de Andalucía. Sabemos que la empresa, y está demostrado y podemos demostrar, que la empresa sabía que ahí no se podía construir. Entonces, realmente no hay indemnización que valga. La cuestión que nos alarma es cómo, encima de todo lo que se ha venido aquí delinquiendo por parte de la Administración, se esté intentando dar indemnizaciones multimillonarias a esta empresa, porque se ha llegado a hablar de 100 millones de euros. Bueno, la empresa pedía hasta 300 millones, ¿no? Pero, en fin, y aquí el Ministerio también tiene bastante que decir, porque es el Ministerio el que ha estado supuestamente entablando negociaciones con la empresa para estas indemnizaciones millonarias, que desde luego no proceden. Y en todo caso, lo que es intolerable es que se concedieran desde las arcas públicas, porque, fíjate, vamos, con 100 millones de euros de indemnización, cada español estaría poniendo 3 euros de su bolsillo, ya lo calculamos en su día, para una ilegalidad cometida por la Junta de Andalucía, el Ayuntamiento y la propia promotora. Entonces, realmente es un tema muy grave. Nosotros ya hemos anunciado que recurriremos cualquier indemnización que se le dé a la promotora. Sospechamos que los intentos ahora de prolongar más la situación con recursos y recursos, que por lo demás no van a ser más que costos para la promotora y para el ayuntamiento, en el caso del ayuntamiento, de las arcas públicas, son intentos de demorar la situación para ver si llegan a acuerdos, para ver si indemnizan, etcétera, etcétera. Porque claro, si conseguimos ya una sentencia firme, ahí no reciben ni un duro. Además, habrá que ver si no conseguimos, como venimos exigiendo, que la demolición y la restauración del entorno la paguen los que han llevado a cabo la ilegalidad. Estamos hablando, para quienes se hayan incorporado avanzada la entrevista, que estamos con Jaime del Val, es el presidente de la organización Salvemos Mojácar, y estamos comentando pues el hecho delictivo de la construcción de un hotel, en concreto el Hotel del Algarrobico, en el Parque Natural del Cabo de Gata Níjar. Estamos hablando de, en pleno parque natural, de 8 hoteles, 1.500 apartamentos y un campo de golf. Hay gente, Jaime, que piensa, en defensa de la construcción del hotel, bueno, pues que la construcción es un generador de puestos de trabajo, de fuente de ingresos. ¿Qué se les puede decir a los que opinen así? Nosotros invertimos bastante tiempo en responder a estas cuestiones, ¿no? Porque nos parece terrible cómo se intenta comprar, digamos, la opinión y la voluntad de los ciudadanos indefensos con este tipo de mentiras terribles, ¿no? Es evidente que esto, desde luego, no es riqueza para el pueblo, esto es riqueza para muy poquitas personas en la promotora, quizá algún político corrupto, etcétera. Las empresas, incluso, ya estamos viendo cómo entran en quiebra en los momentos de crisis, pero bueno, hay una serie de personas que salen corriendo con el dinero en los bolsillos, bien lo sabemos, ¿no? Entonces, no nos engañemos, esto no es riqueza para nadie más que para los dos o tres que se llenan los bolsillos. Para los demás, ¿qué significa este tipo de modelo de desarrollo? Para el pueblo, para la gente, significa el encarecimiento sistemático de la vida, el encarecimiento de la vivienda, que ya es insosteniblemente cara, por ejemplo, en ciudades como Madrid y en muchos otros sitios de España, todo ello en virtud de la espiral especulativa. Significa la destrucción del patrimonio. El patrimonio de Carboneras es esa playa virgen que tenían y que ya se la han cargado, ¿eh? Significa, en fin, significa básicamente la destrucción de toda una serie de cuestiones, de la calidad de vida, en virtud de qué, de una mesa falsa, radicalmente falsa, de riquezas y demás. Nos parece verdaderamente espantosa la demagogia utilizada, en muchos casos se está usando de forma generalizada en España, ¿no?, para intentar salvar el tipo y para intentar obtener ayudas para la construcción en un momento en el que el gobierno lo que debería hacer es decir: hace falta un cambio radical de modelo de desarrollo. Dejemos ya de apoyar la construcción. No, al revés, están apoyándolo todavía, ¿no? Pero en cambio ha sido especialmente insidiosa la forma en que por parte del alcalde y de algunos sectores se ha intentado manipular la opinión del pueblo, precisamente con este tipo de argumentos que nosotros, ya digo, desmentimos radicalmente, ¿no? Uh-huh. Y ya digo, en este contexto de crisis entendemos que realmente la respuesta del gobierno debería ser muy otra. Y también nos gusta dar una visión un poco más global del tema, ¿no? Porque a veces parece que el Algarrobico es lo único, cuando realmente, como he dicho al principio, pues es una gota de agua en el océano del urbanismo salvaje en España. Claro, seguro que hay muchas más. Sí, no, bueno, hay miles de más, ¿no? O sea, solamente en el Levante almeriense los problemas más graves están en los planes de ordenación urbana, que prevén cerca de 500.000 viviendas. Estamos hablando de el Algarrobico son 400 habitaciones, pues bueno, más de 1.000 veces más solamente en el Levante almeriense, ¿no? Entonces estos son realmente el meollo de los problemas, está en la planificación urbanística en España en general. Hay que tener en cuenta cifras bien conocidas, bueno, no están muy difundidas, pero las conocemos algunos, sobre las cuales ahora mismo hay suelo ya comprometido en el litoral español para triplicar el número de viviendas existentes. O sea, imaginemos que llevamos 3 décadas o 4 o 5 de urbanismo salvaje en España, que se ha urbanizado todo el litoral. Pues ahora mismo hay suelo para triplicar lo que hay. Estamos hablando de que se pueden construir ahora mismo 20 millones de viviendas. Eso ya está listo. Y lo que se está intentando recalificar ahora mismo es todavía muchísimo más. Estamos hablando de procesos sin precedentes en el mundo, eco de esta burbuja urbanística también sin precedentes, en los cuales realmente se está intentando construir o preparar para la construcción cantidades sin precedentes en el mundo de suelo para cantidades sin precedentes de viviendas. En un país donde 3 millones de viviendas vacías, por lo menos. O sea, por eso nosotros tenemos muy clara nuestra exigencia, que a alguna gente todavía le suena radical, yo creo que no lo es para nada, de una moratoria en la construcción. No solo, por supuesto, en la recalificación, moratoria absoluta en la recalificación. Porque ya, como digo, hay suelo recalificado para más de 20 millones de viviendas. Pero también en la construcción, y no solo eso, sino reclasificación de suelo urbanizable a suelo no urbanizable, como prevé la ley de suelo actualmente, que todo el suelo que no esté 100% justificado para su urbanización puede ser reclasificado a suelo protegido, suelo no urbanizable. Entonces, esta serie de exigencias en realidad son habas contadas, deberían ser puro sentido común, o lo son, y deberían ser pura, en fin, deberían ser a lo que se dedica la administración, pero se dedican a todo lo contrario, a reclasificar cada vez más, etcétera, etcétera. ¿Por qué? Pues porque los partidos políticos siguen alimentándose de esto, los políticos corruptos directamente también, y claro, es una dinámica verdaderamente difícil de romper, ¿no? Ya sabemos cómo son, Jaime. Ya sabemos cómo son. Oye, ya para terminar, ¿por qué no nos hablas un poco de vuestra asociación? ¿Qué hay que hacer para asociarse? ¿Qué hay que hacer para ponerse en contacto con vosotros? Porque seguro que mucha gente que nos está escuchando en la zona sur seguro que quiere entrar en contacto con vosotros. Sí, pues bueno, ahí en la página web, que es salvemosmojácar.org, ahí podéis ver pues un poco toda la actividad. Tenemos ahora muchos pleitos en marcha, el Algarrobico es una parte de la actividad, pero hay otros incluso mucho peores en la mismo Levante almeriense. Abarcamos un poco todo lo que es el Levante almeriense, desde Cabo de Gata hasta Pulpí, incluso a veces intentamos ir más allá. Está el pleito de Macenas, que es particularmente grave. Bueno, hay varios casos ahora mismo, ¿no? Uh-huh. Y en todo caso, pues ahí en la página puede encontrar quien quiera pues la forma de inscribirse como socio y o de colaborar de otras maneras, ¿no? Pueden invitarnos y seguir la actividad, en fin. Sí, desde luego necesitamos recursos porque estamos emprendiendo desde una cierta soledad una cantidad considerable de recursos de enorme calado contra proyectos muy grandes. Ya digo, con el Algarrobico llevamos en total son siete victorias en los tribunales, este año 5 o 6, si no me equivoco. Y este año también hemos ganado otra querella contra un alcalde que nos incurrió hace años en la prensa. En fin, ha sido un buen año para la asociación, especialmente bueno, y esperamos que siga así. Estamos a espera de otras sentencias más de paralización de otros proyectos este año. Esperamos que antes del año tengamos buenas noticias. Muy bien, Jaime, pues ha sido un gusto hablar contigo. Gracias por mentalizarnos y por hacernos ver de cerca lo que está ocurriendo en el Cabo de Gata, y no solo en el Cabo de Gata, como tú bien has dicho, sino prácticamente a lo largo y ancho de nuestras costas, todas esas barbaridades a las que parece que poco a poco nos hemos ido acostumbrando, de los que veraneamos año tras año, o los que vivís en zona de costa, es horrible, ¿eh? Sí, bueno, hay que tener en cuenta que no es que nos hayamos acostumbrado, sino que nos han acostumbrado positivamente con un discurso desarrollista, como ya decíamos antes, porque además pues se ha promovido expresamente lo que es la inversión en el ladrillo, pues como la única forma de ser listos, poco menos, ¿no? El que no invierte en ladrillo, ha sido un poco la filosofía en España, ¿no? Y eso pues es una dinámica muy difícil de romper. Es nuestro el enemigo casi es ese, ¿no? Con la asociación, porque claro, nosotros nos convertimos en los enemigos públicos número uno allá donde actuamos, ¿no? Y tengo otra asociación en Madrid también. Soy portavoz también de la Coordinadora Ciudadana en Defensa del Territorio, que es la coordinadora a nivel estatal que agrupa asociaciones en este tema. Y bueno, vemos como el tema pues es un poco igual por todas partes. Surgen como hongos los proyectos en el interior, en Ávila, en cualquier sitio. Sí. Y siempre el que está en contra de esos proyectos es presentado como el enemigo público, cuando lógicamente debería ser al revés, ¿no? Pero bueno, en fin, son décadas de desarrollismo, de demagogia promovida por la administración. Y es el enemigo número uno. Pues a ver si les devolvemos el ladrillazo, pero desde la legalidad y desde la conciencia, desde la concienciación de todos. Jaime, ha sido un gusto hablar contigo. Pues gracias a vosotros. Y muchísimas gracias por estar aquí en El Abrazo del Bosque y reconocer la inmensa labor que desarrolláis desde vuestra asociación Salvemos Mojácar. Muchísimas gracias, Jaime. Muchas gracias a vosotros. Hasta siempre. Noches. La familia. Sí, señor, el padrino. Esto es como una indirecta, ¿no? Chicos, ¿qué pensáis? Esto de la música del padrino que nos ha preparado el Abrazo del Bosque. Esto bueno, es como una ligera indirecta. Lo que pasa es que debemos andarnos con cuidado, que mira cómo está la mafia ahora de revolucionada con lo de esa película Gomorra, creo que se llama, ¿no? Uh-huh. Que ya han dicho al director que antes del final de año que va a tener una sorpresita. Es verdad, sí. Pues nada, chicos, y chicas, y niños y niñas, ¿qué queréis que os contemos que no hayáis visto a lo largo de todos estos años? Pues, los lugares de veraneo, los lugares, los que vivís en zonas de playa, pues es verdad, nos hemos ido acostumbrando, nos hemos ido pues, casi haciendo a la idea de cómo poco a poco nos iban invadiendo las playas, las costas, esos hoteles a pie de playa construidos de manera absurda, y ya no solamente eso, sino el incitar a ese turismo pues un poco barato y de bagatela y de botellón y de que no, que España es mucho más bonita que todo eso, y hay que respetar a nuestro entorno natural, a nuestras costas. Y bueno, pues el ejemplo de esta asociación Salvemos Mojácar, como el de tantas otras, pues merece nuestro reconocimiento y nuestro aplauso acá. Por supuesto que sí. Y nos metemos de lleno en nuestro apartado de noticias en el abrazo del bosque. Y empezamos, seguimos en costa, seguimos en Levante, porque vamos a hablar de Murcia. Murcia, que pone en marcha un plan para promover el uso racional de la energía en edificios públicos. Ana. Sí, con el objetivo de convertir los centros escolares del municipio en instalaciones más ecológicas, las concejalías de Educación y Medio Ambiente, en colaboración con la Agencia Local de la Energía y el Cambio Climático, en una primera fase recopilarán datos para identificar el gasto energético y las fuentes de energía utilizadas. Posteriormente, se realizará un inventario de los equipos y se diseñará un plan de acción, con recomendaciones para alumnos y profesores. Y hablábamos de los daños al medio ambiente, pues van a obligar a millones de personas a abandonar sus casas. Sí, los expertos estiman que para el 2050 los daños al medio ambiente, como las desertificaciones e inundaciones provocadas por el cambio climático, podrían forzar a millones de personas a abandonar sus hogares, según afirman varios expertos. Todos los indicadores muestran que estamos tratando con un gran problema emergente a nivel global, declaró Janos Bogardi, director del Instituto de Medio Ambiente y Seguridad Humana de la ONU. Aseguró además que el actual número de migrantes debido a problemas ambientales podría ser de entre 25 a 27 millones de personas. A continuación, pues vamos a hablar de dos informes sobre las maravillas de los tiburones y su importancia en Europa. La presentan Oceana y Obra Social de Caixa Catalunya. Hay más de 135 especies de tiburones y rayas en las aguas europeas, pero una tercera parte de ellos se encuentran en la actualidad bajo amenaza de extinción. Estos animales extraordinarios y muy evolucionados llevan merodeando por nuestras aguas desde hace más de 400 millones de años. Sin embargo, en los últimos 30 años, el hombre ha llevado algunas poblaciones al borde de la extinción. Sí, señor. Los tiburones son un animalito muy, muy simpático, sobre todo cuando te lo encuentras cara a cara, que tiene hasta canción, el tiburón. O sea que la Generalitat Valenciana, que va a dar ayudas de hasta 125 euros por la compra de electrodomésticos ecológicos. Sí, la resolución de la Agencia Valenciana de la Energía, que entra en vigor esta semana, señala que el consumo de energía en los hogares puede reducirse significativamente mediante la utilización de equipos de alta eficiencia energética, y en particular de los etiquetados con la clase A o superior. Además, al consumir menos energía, se dejan de emitir más de 12.246 toneladas de dióxido de carbono a la atmósfera cada año. En Google, en este buscador, pues ya sabemos que se cuelgan muchas cosas y también estamos muchos colgados buscando en Google. Pero ahora Google lo que va a colgar es la polución en sus mapas. Sí, Google Map ya no solo informa de la forma más rápida para llegar a un lugar, de un lugar a otro, también dará el parte de los niveles de contaminación a los que se expondrá cualquier usuario cuando salga a la calle. Los habitantes de ciudades españolas con más de 50.000 personas podrán controlar los gases que respirarán durante la jornada. Nos vamos hasta el Estrecho, donde parece ser que también hay mucho tráfico, Ana. El fuerte temporal del viento que azotó el litoral de Algeciras el fin de semana provocó que dos buques encallaran y derramaran más de 150 toneladas de combustible en aguas del Estrecho. Sin embargo, parece que el vertido no ha llegado a las playas algecireñas. Al tratarse de un fuel ligero, ha podido volatizarse antes de tocar tierra. Nos ha salvado la campana. Los bosques de la Comunidad de Castilla y León generan una riqueza de 432 euros anuales. Parece poco, ¿no? Es por habitante. Los ecosistemas forestales de Castilla y León generan para los habitantes de la región algo más de 1.000 millones de euros al año. A esta cifra ha llegado el profesor universitario Pablo de Frutos en su estudio Estimación de los beneficios de los ecosistemas forestales regionales para los habitantes de la Comunidad de Castilla y León, al que el consejero económico y social de la región ha concedido el premio de investigación 2008. Para de Frutos, estas valoraciones deberían servir a los gestores como información relevante a la hora de tomar decisiones que afecten de alguna manera al patrimonio medioambiental de la comunidad, además de ser un argumento suficiente para conservarlo. Comienza la temporada de setas. Si decide ir a coger setas al bosque, se recomienda recoger únicamente las setas y hongos de especies perfectamente conocidas. Mejor. y cuya ingesta sin peligros esté totalmente garantizada. Si se tiene alguna duda, coger únicamente un ejemplar con el pie completo para identificarla correctamente utilizando una guía de campo. Y recuerden que las setas juegan un papel fundamental en los ecosistemas porque descomponen sustancias para las que sean asimilables por otros organismos, cerrando el ciclo de la materia orgánica y permitiendo la vida en el bosque. Por ello, si no se recogen de forma adecuada, se pone en peligro su regeneración para otros años. Hay que tener cuidado porque, bueno, vamos buscando setas para comer y, claro, pues, termina uno llevando a casa una ¿cómo se llama? Las amanitas faloides estas, que creo que, vamos, que sí. Tremendo. Mucho cuidado con las setas, ¿eh? Como dicen aquí, la recomendación es iros con el libro, veis la, y no hay ningún problema. Y terminamos con la bobada de la semana. Sí, la cadena de cafeterías estadounidense Starbucks, que intenta mostrarse como una compañía comprometida con las cuestiones ecológicas, está en el punto de mira de las organizaciones ecologistas tras la denuncia de uno de sus clientes al observar que, tras el mostrador, el grifo de agua estaba abierto de forma permanente. ¿No les habrán comentado que el consumo responsable de agua es uno de los pilares del respeto al medio ambiente? Pues no, se lo pasan por ahí. Chicos, vamos con la agenda. Pues que hemos vuelto a coger setas y está la cosa. Vamos a por las setas. El Día Internacional para la Erradicación de la Pobreza, 17 de octubre. Sí, con el propósito de promover mayor conciencia sobre las necesidades para erradicar la pobreza y la indigencia en todos los países, en particular en los países en desarrollo. Concurso Fotoaves 2008. Del 10 de octubre al 10 de noviembre, SEO BirdLife convoca a profesionales y aficionados de la fotografía ornitológica a participar en la primera edición de este concurso, en el que las aves silvestres son las principales y únicas protagonistas. Para más información podéis visitar la página web de la ONG. Y empezamos con las fechas ya un poco más comprometidas. Terra Activa, Festival de Artes por la Biodiversidad. Del 18 al 19 de este mes se celebra en A Coruña la Feria Medioambiental Feira Activa, que consistirá en un espacio expositivo, activo y dinámico, en el que se requiere reunir stand de productos biológicos, ecológicos, artesanía, bioconstrucción, energías alternativas, centro de medicinas y terapias alternativas, colectivos sociales, etc. Y también contamos con Expo Bioenergía 2008. Sí, en Valladolid, del 10 al 18 de este mes, se celebra la tercera edición de esta feria internacional especializada en bioenergía, siendo uno de los eventos más importantes a nivel internacional. 150 años de ecología en España, ciencia para una tierra frágil, es la exposición que se ha inaugurado en el Museo de Ciencia, también de Valladolid. Sí, esta exposición consta de 5 módulos explicativos que, a través de fotografías, publicaciones, vídeos, dibujos y ejemplares de las colecciones del Museo Nacional de Ciencias Naturales, combinan elementos históricos desde 1857 con investigaciones actuales. La muestra estará abierta al público hasta abril del próximo año. Muy bien. Y una cita para el próximo sábado, 18 de octubre, una repoblación en Fuentidueña de Tajo. El sábado 18 hay una cita en Fuentidueña para todos aquellos que quieran participar en una repoblación con especies autóctonas. Se incluye en la campaña contra los incendios forestales de Ecologistas en Acción y tiene como objetivo concienciar a los ciudadanos sobre las graves repercusiones de los incendios forestales y la importancia de cuidar y mantener nuestros montes. La cita es a las 11 de la mañana en la Plaza de la Constitución de Fuentidueña de Tajo. Pero podéis consultar la página web de la ONG para ampliar la información. Oye, chicos, ¿os vais a apuntar a esto de la campaña de las setas o cómo está el tema? Es que Fernando me estaba dando aquí una disertación de setas así mientras estabais comentando la noticia. Yo ya me he apuntado a esto de las setas. ¿Cuál es la seta más famosa? Esta que todo el mundo, es que se me ha ido el nombre. Níscalo. El níscalo, efectivamente. No, el níscalo. El níscalo. También está el... ¿Cómo se llama? El boletus. El boletus, efectivamente. El boletus es el más caro. Sí, ¿no? El boletus es el más famoso. Tiene nombre un poco así, ¿eh? El boletus te da boleto. No, pues el boletus está que no veas. ¿Sí? Sí. ¿Y cuál es el que decías tú del pie azul ese? Sí, otro tipo de seta que también es muy cara. Que vamos, que no, si queréis comer el pie azul, mejor os vais a Soria en vez de ir a un restaurante a pedirlo, ¿verdad? Hombre, hay poco, hay que decir que hay poco, pero... Pero el restaurante sí que es cara. Mejor ir a medio del monte y cogerla. Pero claro, si no la conoces, no la cojas. Claro. Bueno, la puedes coger, pero para ponerla de adorno, un poco más. Pues nada. Entonces, eso es muy importante, porque las setas no hay que jugar con ellas nunca. Claro, hay que... hay setas peligrosas. Hay setas muy peligrosas. Y pueden parecerse muchas veces a las comestibles o... Y por eso. Hay setas muy peligrosas y hay veces que también muy peligroso que te toca la seta. Pero eso es otra cuestión. Eso es otra cuestión en la que no vamos a entrar. ¿Eh? Así que vamos a terminar con el abrazo del bosque antes de que nos detengan. Tampoco voy a entrar yo en por qué nuestro equipo de fútbol se llama Los Setas, porque ya sería demasiado cachondeo. Pero bueno. Pues sí, señor. Vamos a irnos con un poquito de música antes de acabar nuestro abrazo. Sí, pero déjame antes recordar que el Abrazo del Bosque es un proyecto de divulgación ecológica realizado por Bosque de Cebrián y el Abrazo del Oso, con Pedro Tostado, Eduardo Aparicio, Alberto Moreno, Yolanda López y Federico Lombard en la realización y redacción, que son el motor, el corazón, las ganas, que hacen pues que semana tras semana el Abrazo del Bosque sea una realidad. Así que un abrazo muy fuerte para todos, gracias por ponernos tan fácil. Y hasta la semana que viene con el Abrazo del Bosque. You know, every now and then, I think you might like to hear something from us. Nice and easy. There's just one thing. You see, we never, ever do nothing. Nice. Easy. We always do it. Nice. And rough. But we're going to take the beginning of this song and do it easy. But then we're going to do the finish. Rough. It's the way we do. Proud Mary. We're rolling.